en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Señora Poesía. Señora Poesía, o señorita, le ruego me perdone la insolencia de hablarle así, en la cara, de igual a igual, sin protocolo. Pero quiero dejar bien aclarados ciertos puntos. Es fácil comprender que, acostumbrada a excelsas sutilezas, a la palabra suave, acariciante, le sorprenda, le moleste o le enfurezca este tono en el que le hablo. Criada entre algodón y terciopelo, ignorará sin duda todo aquello que no sea estrictamente lo poético. Siempre tendremos tiempo para detenernos en el medio de una plaza, ofrecerle una flor, mirar a un niño que come una manzana. Yo no le pido mucho, en todo caso, le exijo lo que es justo. Paje, métase en esta tierra en que luchamos, hable nuestro lenguaje, ayúdenos, no nos deje aflojar cuando se hace difícil la batalla. Señora Poesía o señorita, piense bien en todo lo que acabo de decirle. Si usted quiere, podemos entendernos. Guillermo Colucci. Este poema está en una recopilación que hizo Eugenio Castelli, que se llama Un siglo de literatura santafesina, poetas y narradores de la provincia, de 1900 a 1995. Soy Julia López Abad. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.